¿Qué es libertad de expresión? La libertad de expresión es un derecho fundamental, señalado en el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. La libertad de expresión es esencial para el desarrollo del ser humano como tal y en colectividad. En ese sentido, permite el desarrollo del conocimiento y el entendimiento entre nosotros. ¿Y en el mundo, todos gozan de esta libertad? No. En la actualidad, los pueblos indígenas u originarios no gozan de este derecho. Por el contrario, muchas veces en el ejercicio de este derecho, sus miembros han sufrido persecución y criminalización de parte de los estados. Por ello, es necesario que la libertad de expresión se promueva cada día en mayores espacios, a fin de alcanzar una sociedad más libre, justa y democrática. Por un verdadero reconocimiento de la libertad de expresión de las comunidades y pueblos originarios. Es una producción de Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, con el auspicio de UNESCO.